que creyó en Dios y vio a su estirpe arrebatada por los torrentes de Cuba y Roma, Bucaramanga y Cincinnati. Y aún así, sin tristezas ni odio, siguiendo el verbo del Evangelio, cinco de sus hijos esperan en el paraíso eterno. Hugo murió a los 8 años, mas Dios lo trajo de regreso para mostrar cuánto dolor soporta quien ya vio el Edén. Llamó de nuevo a sus enemigos en París, septiembre del 11, a su mayor rival auxilio al verla sin poder llamar a su madre en su cumpleaños. Hugo, piadoso, le ofreció portátil y pagó su llamada, pero ella, en vez de agradecer, lo difamó sin compasión. Ante las frías autoridades, como un criminal lo expulsaron, pero él sin odio se alejó, feliz de haber seguido a Cristo. Y así vagó por todo el mundo hasta que el Creador lo hundió, cueste vivos y de muertos, por el poder del bien supremo, por su amor al conocimiento. Cuando amas, la creación te cuida como una madre a su recién nacido, como la compasión que en cada verso la creación en su poeta exhala. Lilied en su obra el cielo y el infierno, historias de sombras, ciencia ficción y crimen desnudo, las descarnadas memorias del alma. Siempre en silencio soportó los complots con la certeza de Cristo vivo. Todos los demonios lo trajo de regreso.